Barbra Streisand. Bienvenidos, golfos, a este nuevo episodio de Golfcast en este día 8 de cuarentena, cuando son las 8 de la tarde y ya tengo conmigo, como siempre, al otro lado de ese yogur desnatado con el que nos habla, a Pablo Guimera. Pablo. Hola, muy buenos días, Bruno. Hoy, sonido mejorado. Sí, hoy he tenido que cambiar de yogur, de tapa de yogur. No, gracias a nuestros patrocinadores, a Apple, por donarnos un ordenador para que ya no hablaras desde un yogur Yoplait. Efectivamente, gracias a Apple. Otro patrocinador más. Y bueno, añadimos patrocinadores y ya tenemos con nosotros, está en silencio como siempre, a nuestro invitado. Que ¿cómo describirías a este tercer invitado de Golfcast? Pues es una persona que la verdad transmite mucha paz y tranquilidad al resto de personas. Es una persona que siempre es muy lógica y siempre pone la lógica antes de todo, ¿no? Nunca se pone muy nervioso, nunca se pone muy atacado. Y así, por definir una palabra, es una persona muy estable. Bueno. Yo creo que bajo la definición de estable acabamos de definir al 99% de los golfos. Si estuviéramos jugando al quién es quién, no bajaríamos a nadie. Vale, voy a dar alguna pista más. Yo creo que este tío, en su profesión, es un tío de raza y de pasión. Es decir, es un tío nacido para lo que está haciendo ahora. Y ya sin dar más pistas, voy a pedir a nuestro invitado que se presente. Preséntese, invitado. Muy buenas tardes, señores. Muy buenas tardes, a pesar del gobierno. Me alegro mucho de escucharos y de estar aquí compartiendo este ratito con vosotros. ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Junior? ¿Qué tal, Rus? Un placer pues nada, tenerte en antena hoy. Vale, primero la tradición de Javier. ¿Tenemos todos la cerveza? Cerveza en mano. Vale, voy a hacer la ronda. Empezamos por el invitado, Albertito. ¿Qué cerveza nos traes? Pues yo tengo una Mau. Una Mau. Sé que no es nada así, nada extraordinario ni nada original, pero tengo una Mau primero porque es lo único que tenía en casa después de la mega compra que hice hace 15 días. Y segundo, en realidad, porque tampoco me arrepiento, porque la Mau es una cerveza madrileña y debemos mucho honor y mucho respeto a la ciudad que nos unió, a Madrid. Así que una Mau en mi mano. Un castillo. A ver, ¿podemos hacer ese pss en directo? A ver, bye. Botella. Maravilloso. Vale, Junior, ¿cerveza? Hoy traigo la misma cervecería de Arizona, la de Four Peaks, la más famosa de esta zona, pero diferente estilo. Esta se llama la Zoom Brew y es un estilo cold, bastante fresquita para un día de calor como hoy, casi aquí. Voy a abrirla. Venga. Muy bien. Vamos, muy apetecible. Ahí. Y bueno, yo por último, cerveza local, Calella, que es una de las marcas asturianas de referencia de las cervezas artesanales, la que más tiempo lleva. Así que voy a hacer lo mismo que vosotros. Y ya estamos todos aquí con nuestra cerveza y el brindis tradicional a los golfos. Por golfos. Por golfos. Bueno, pues nada, yo ya con este primer trago de cerveza que voy a dar, paso el testigo a Junior para nuestra tradicional ronda rápida. Pues, Junior. Efectivamente, gracias, Bruno. Alberto, muy sencillo, ronda rápida. 5 preguntas y lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? Uf, bien. No pienso mucho normalmente, así que ahora tampoco. Por eso, tú eres de gatillo rápido, gatillo fácil, o sea, que no te preocupes. A ver, primera pregunta. ¿Raúl o CR7? Raúl, siempre. Uf. ¿Susana Griso o Ana Rosa? Susana Griso. ¡Uf! ¡Durísimo! Esto puede doler a muchas personas. Tercera pregunta. ¿Migas para desayunar? ¿Desayuno de pobres o manjar de dioses? En respeto a mi abuelo, es un manjar de dioses. ¡Vamos al coño! Cuarta pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Nunca le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Bien. Y esta última pregunta viene de nuestro antiguo, de nuestro previo entrevistado, que fue Antonio Vivaldi. Y su pregunta fue, ¿cabe una opinión en un tuit? Cabe muchísima basura en un tuit. Perfecto. Muy bien. Vamos ya dejando pequeñas perlas para atacar después. Me gusta mucho, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Alberto, que como hacemos con todos los invitados, pues nos gustaría que nos contaras un poco la historia del joven Alberto, cuando eras aún más pequeño todavía en estatura. ¿Por qué se fue a Madrid a estudiar y por qué estudió periodismo? Cuéntanos un poco esa historia del pequeño Alberto. Pues la verdad es que me fui a estudiar periodismo porque realmente era mi sueño. Si no me falla mal la memoria, yo creo que llevaba desde los 9, los 10 años, tal vez un poco más, 11, 12 como mucho, en mi casa me gustaba narrar partidos mientras los veía o mientras jugaba yo al subbuteo. El subbuteo era el... ¿Cómo era el otro juego? El contrario al del subbuteo. Yo tenía el subbuteo. El subbuteo era el de los pobres. El otro era el de los ricos. ¿Cómo se llamaba el de los ricos? Tenía otro nombre, pero bueno. No, yo creo que el subbuteo era el caro. ¿Sí? Para... Yo creo que sí. Yo sé lo que te refieres, pero no me acuerdo cómo se llamaba el otro juego típico. Pues, sí, yo tenía el subbuteo, sí. Sí, a mí me gustaba el deporte, me gustaba sobre todo el fútbol. Y no sé por qué realmente me apasionaba muchísimo el periodismo deportivo. Y además, desde bien pequeño soñaba, no sé, con narrar. Siempre era igual. Siempre que me decían, ¿qué vas a hacer? No, pues periodismo. Y voy a narrar en radio la final de un mundial España-Argentina. Siempre decía lo mismo. Entonces fueron pasando los años y pese a que todo el mundo me decía que no estudiara periodismo, que no era una carrera con futuro, yo como siempre he sido un poquito cabezón y un poquito orgulloso, pues me la soplaba bastante lo que me dijera la gente. Así que me embarqué en la aventura, le dije a mis padres que, bueno, también, la verdad es que la nota me daba para estudiar lo que quisiera, pero bueno, como fui por letras, pues tampoco me iba a meter a hacer medicina, sinceramente. Así que opté por Madrid, opté por la Complutense, también por la Solera que tenía y sobre todo porque por aquel entonces me gustaba mucho José Ramón de la Morena y había estudiado en la Complutense y yo siempre tenía la Complutense como el sitio en donde los periodistas deportivos se habían labrado su futuro. Así que ahí acabé y entonces cuando ya tuve la plaza en la Complutense y demás, mis padres mi madre y Quinito, el marido de mi madre, me llevaron a Madrid con la intención de meterme en un colegio mayor y yo le dije que dónde cojones iban a un colegio mayor, que yo lo que quería era, porque en Extremadura no se llevaba eso de los colegios en la residencia, que yo lo que quería era un piso, que ya me buscaría las bichuelas para compartir un piso con alguien, y me dijeron, mi padre dice, no, al menos el primer año en un colegio mayor, donde tú solamente te tengas que dedicar a estudiar, y luego ya el año siguiente ya veremos. Y recuerdo que llegué a Madrid buscando un colegio mayor, el primero y único que vi en realidad fue el Nebrija, la persona con la que hablé fue Héctor Fernández, que nos enseñó todo el colegio, a Quinito y a mí, nos enseñó aquí el deporte, además se valora mucho, hemos ganado mucho en muchos deportes, en fútbol sala, en fútbol si te gusta y tal, y hostia, pues me gusta, ¿no? Y además aquí hay muy buen rollo, Quinito le preguntó por, oye, los veteranos, las novatadas, esto cómo funciona, no te preocupes, se portan bien, no pasa mucho. Recuerdo que de repente llamó mi madre a Quinito, se pusieron a hablar por teléfono y en cuestión de 30, 40 segundos me dijo Héctor, dice, mira, aquí es una puta, porque sí, hay novatadas, pero te lo vas a pasar de puta madre. Esto es todo masculino y lo de alrededor son todos femeninos. Vas a salir de botellón como no has salido en tu vida. Vas a conocer chicas y si Dios quiere follarás lo que no has follado tampoco nunca en tu vida. Y vas a jugar muchísimo al fútbol, al deporte y a lo que tú quieras. Dice, pasarás una época primera un poco jodida, dice, pero vas a ser muy feliz, te lo vas a pasar de puta madre. Eso en 40 segundos, así que colgó Quinito con mi madre y me dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Le dije, joder, Quinito, pues la verdad es que creo que está de puta madre. Yo creo que nos vamos a quedar. Si nos dan la placita, yo creo que nos vamos a quedar. Y nada, y la verdad es que a los pocos días ya estaba todo hecho y creo que fue en octubre de 2004 me embarqué en la aventura de Madrid, llegué al colegio mayor y empezó mi aventura en la capital de nuestra patria. Albert, ¿qué te imaginabas, volviendo un poco a justo antes de que entras en la universidad, cómo te imaginabas tú la vida de un periodista? ¿O qué tenías tú en en esa imagen romántica que tenemos todos de las profesiones antes de vivirlas en realidad? ¿Qué te imaginabas tú que hacía un periodista deportivo? ¿Es muy diferente a lo que ahora sabes que hace un periodista? Realmente no te sé contestar a eso, Rus, porque nunca tuve la oportunidad de vivir un periodismo deportivo como el que yo tenía idealizado en mi mente, como el que yo tenía en la cabeza. En mi cabeza solamente sonaba radio y sonaba deporte y en concreto fútbol. Y la verdad es que no tuve oportunidad de dedicarme, al menos ni siquiera al principio, pero ni como becario ni nada, a lo que era la radio deportiva. Entonces no pude ni siquiera saborear esa idea que tenía en mi mente. Pero lo que sí puedo decir es que el periodismo no es en absoluto, el periodismo en general, ¿eh? El periodismo deportivo yo creo que sí, que más o menos es como se pinta, ¿eh? Es un periodismo pues desenfadado, también muy pasional. No esperaba que fuera tanto de camiseta como realmente es, pero bueno, lo es. Y en cuanto al periodismo en general, sí que os puedo asegurar, os aseguro desde mi punto de vista, ¿eh? Todo esto es desde mi punto de vista, que es una basura. El periodismo que hay en este país, no hay un periodismo decente en casi ningún lado. Y para que puedas informarte de algo de forma sosegada, tienes que acudir a cuatro o cinco medios y ni aun así tendrás que hacer el esfuerzo tú mismo de acudir a la fuente original para tratar de informarte un poco. Entonces, ¿decepcionante incursión en el periodismo? Sí, absolutamente. ¿Que se me pasó rápido y vi oportunidades diferentes dentro de los medios de comunicación? También. No tengo ningún problema en reconocer ambas cosas. Vivo de los medios y me gustan los medios, pero el periodismo en sí, yo creo que es algo que también he expresado muchas veces en Golfos, para mí no existe como tal. Es simplemente comunicación en sí, entretenimiento. Pero información pura y dura creo que no la hay en este país al menos. Y un poco me gustaría preguntarte sobre lo que es la carrera de periodismo en la Complutense en particular, o en general No si quieres, tengo pero... ni puta idea, Fofo. No tengo ni puta idea de cómo es la carrera porque realmente fui a un par de asignaturas o tres y además empecé a ir en tercero, en cuarto de carrera. Además, mi grupo, el primer y segundo año, eran Naya, Ramón, gente que también, no, Charlie, Eli, que no ayudaba nada a ir a clase, o sea, eran una panda de sinvergüenzas. Era continuamente quedarnos hasta las 6 de la mañana jugando al puto pro, haciendo el gilipollas, bebiendo vodka con Atila, oliendo los pies del Betis y viendo al Pali Delgado en el pasillo. Y eso, esa era nuestra vida. Acudíamos a desayunar a primera hora, como si nos levantáramos realmente a ir a la universidad. Y lo que hacíamos era desayunar y meternos en la cama directamente. Con lo cual, pues bueno, no tengo ni puta idea de lo que es el periodismo en la Complutense, sinceramente. No viví absolutamente nada. Bueno, pues nada. Bert, acabas de decir un poco, bueno, es la visión general que expresas siempre en Golfos del periodismo. Yo creo que muchos, bueno, periodismo es basura o quizás estamos hablando de un periodismo mayoritario que sí que es el que nos decepciona, pero en esta visión negativa tiene que haber siempre un halo de luz y algún periodista que tú creas que se acerca más a eso que tú consideras periodismo de calidad. ¿Quién son esos periodistas? Yo te veo que hablas mucho de Alsina, por ejemplo, pero tiene que haber más. ¿Hay alguien que tú consideres que sí que se acerca a esa visión ética del periodismo que todos tenemos en la cabeza? No, realmente no. Realmente mi único punto, mi único anclaje a un periodismo más o menos sano y razonable, como bien has dicho y he expresado muchas veces en Golfos, es Carlos Alsina. Pero porque es un tío que pese a estar en el medio que está, con las condiciones que está, con la línea editorial que tiene, es un tío que le da igual todo y humilla por igual a un tío del PSOE, del PP, de Podemos, de Ciudadanos, a un presidente de un club de fútbol, a un presidente de una asociación médica, le da igual. Hace tantísimas preguntas tan en profundidad y se las prepara tan bien que no da opción al entrevistado a que vaya a su programa a hacer una vendida ni a hacer una campaña de política ni de su persona, ni de su partido, ni de su asociación, ni de nada. Entonces, realmente no te sé decir ningún otro periodista que ahora mismo a mí me resulte una persona con la que, escuchando o leyendo solamente a esa persona, diga, pues mira, estoy medianamente bien informado. Mi único punto de referencia en el mundo del periodismo es Carlos Alsina. Y la verdad es que no lo digo, tal vez sea también subjetivo, de hecho, bueno, es subjetivo 100%, pero creo que es una opinión bastante genérica y extendida en el mundo no solo de la comunicación, sino en el mundo de los que estamos al otro lado, oyentes o lectores. Creo que todo el mundo coincide en que Carlos Alsina, si quieres escuchar a un periodista por la mañana de raza en donde le importe tres cojones quién tenga delante, creo que a mí es Carlos Alsina, porque Carlos Herrera me gusta su editorial, no me gusta su tertulia, de hecho tienen al catalán este calvo, este que no recuerdo cómo se llama, que es para pegarle de hostias. Bueno, Carlos Herrera tiene muy buena voz y la verdad es que convence mucho, pero no es tan buen periodista bajo mi punto de vista como Alsina. Y luego, pues bueno, de vez en cuando también es verdad que me pongo a Federico, pero para calentarme un poquito, para cabrearme un poquito y ponerme a tono. Pero la verdad es que no. El único halo de esperanza que encuentro en el mundo del periodismo es Carlos Alsina, sí, la verdad es que sí. ¿Y tú crees que este problema de que solo, en tu opinión, un periodista realmente es válido y hace el periodismo que debería ocurrir, esto ha pasado antiguamente también? ¿O hay otros referentes tuyos en el pasado que sean similar a como si fuera Carlos Alsina? Pues yo antes tal vez tenía más, antes de tratar con tantísimo detalle los medios de comunicación, sí que tenía un poco más de confianza en otros periodistas, como podía ser incluso gente de la SER, ¿eh? A mí la SER era un medio que, joder, en el que confiaba y me gustaba bastante. Creo que Gabilondo, pese a su tendencia, era una persona en la que se podía tener cierta esperanza en que pudiera dar una información y hacer unas entrevistas decentes, pero no te sé decir ahora mismo de memoria ningún otro periodista que me haya calado tanto realmente como Carlos Alsina, sobre todo desde que estoy en los medios. Sí es cierto que además yo antes lo que escuchaba mucho era el periodismo deportivo, con lo cual el periodismo más genérico, más político, no lo trataba mucho hasta que empecé a trabajar en A3 Media. Entonces no te sé decir sinceramente. Matías Prats, todo el mundo lo considera como un periodista también medio decente, pero realmente es un presentador de informativos, no es un periodista como tal, no es una persona que sepa hacer unas entrevistas de la talla y de la profundidad que, por ejemplo, hace Carlos Alsina. Es más una solera por el tiempo que lleva presentando y comunicando, pero no tan hiriente como puede llegar a serlo Carlos Alsina. Albert, estamos en el año 2020 ahora mismo y han surgido, bueno, tú lo sabes bien, trabajas en ello, innumerables plataformas, medios, tenemos la tele, tenemos un montón de maneras de contactar con la información. Y sin embargo parece que lo que nosotros, y en esta conversación lo estamos demostrando, lo que nosotros consideramos el periodismo de verdad es la radio. ¿Qué tiene la radio para que, yo qué sé cuántos años o cuántas décadas después, siga siendo el medio predilecto para hacer periodismo? ¿Qué tiene la radio? ¿Qué te evoca a ti la radio? Sobre todo, yo creo que la libertad que los propios grupos de comunicación le dan a la radio para hacer programas de diferente índole. La prensa escrita también ha gozado de ese tipo, y ahora la prensa digital, de ese tipo de libertad, porque saben, son conscientes de que no pueden llegar a un nicho de público y quedarse con eso y hacer dinero con eso. Entonces tienen que abarcar un público objetivo de amplio espectro, como los medicamentos. Entonces, si tú, por ejemplo, antes leías El Mundo o incluso El Propio País, tenías columnistas, pero no deja de ser columnas de opinión, la mayoría de ellas, en donde tenías diferentes puntos ideológicos, diferentes puntos editoriales. Entonces, yo creo que la capacidad de otorgar los jefes, los directores de los grandes medios, esa libertad a la radio es lo que le hace gozar de esa pureza del periodismo, por llamarlo de algún modo. En cualquier caso, pese a eso, la radio no deja de ser también un medio editorializado. O sea, cada uno tiene su tendencia, la COPE tiene la suya, evidentemente Carlos Herrera tiene la suya, si escuchas a la SER, evidentemente tiene la suya, pese que ahora a De Castro y a Benmi le mole la SER, pero no dejan de ser también medios muy editoriales. Lo único que pasa es que en el caso, por ejemplo, y vuelvo al de Carlos Alsina, saben que no pueden permitirse el lujo de caer a la derecha o a la izquierda, porque si no, la radio, con el poco ingreso publicitario que tiene ya de por sí, perderían aún más. Es algo diferente, por ejemplo, a la prensa escrita digital, sobre todo el camino que tiene ahora mismo, que es el de cerrar a suscripción. Eso está muy bien, porque conseguirán con nichos más pequeños los mismos ingresos o incluso más que atacando a una gran población, pero la radio no puedes cerrarla, no puedes hacer una radio que solamente sea para suscriptores, con lo cual esa libertad yo creo que le dan los jefes es lo que le hace un poco ser un punto de referencia al periodismo. Y un poco en relación a eso, en el futuro, en los medios de comunicación, ¿a dónde ves que estos medios de comunicación vayan avanzando? ¿Más a radio, prensa online con suscripción, como has dicho, o incluso podcast, que hay gente que ahora mismo los podcasts en los últimos años han aumentado dramáticamente? ¿Dónde crees tú que en los próximos 10 años, 15, 20, a dónde van a ir estos medios de comunicación? En los medios de comunicación, y además ya no es el futuro, es el presente en realidad, tienden a lo que os estaba diciendo ahora mismo, están atacando a unos nichos más específicos, pero sobre todo están forzados a ofrecer un contenido de calidad. Y cuando digo contenido de calidad, no solo digo información a secas, porque realmente el hecho de que un medio ofrezca información o contextualización u opinión realmente es lo que el público quiere. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Mucha gente dice, no, es que ¿por qué hacen la información solamente para gente o este tipo de información? Bueno, pues por lo que la gente quiere. Ah, bueno, pues si hicieran otra cosa, a lo mejor la gente querría otra cosa. Bueno, pues a lo mejor. Entonces no se sabe dónde empieza esa ruleta, pero hacia dónde van encaminados es forzosamente hacer un contenido, ya sea informativo, contextual, de opinión, de un reportaje de calidad, porque la subsistencia a través de la publicidad de los medios se ha acabado. Entonces ahora tienen que pasar a un modelo sobre todo de pago, en el caso sobre todo de la prensa escrita en digital. Así que si quieres que alguien te pague por tu contenido, o haces un contenido bueno, o si sigues haciendo la misma mierda que estás haciendo hasta ahora, vas a seguir con los mismos ingresos y estás abocado al fraude. Pero, Albert, te niego la mayor. Es decir, programas más vistos en España, supongo, no lo tengo en la mano, pero supongo que serán Sálvame y similares. Revistas más leídas en España, me imagino que será Lecturas, El Hola, El Que Me Dices. Entonces, ese periodismo de calidad, pues me imagino, pues el que Magazine. Eso no es periodismo, no es periodismo. Eso es contenido de entretenimiento. Eso, vale. Por ejemplo, es una conversación que yo ya he tenido desde que estoy en Mediaset. En los últimos 7 meses la he tenido como 45 veces. Mediaset tiene muy claro que el tipo de contenido que hace, y su mayoría no es contenido de información, ni pegado a la actualidad política o social. Es un contenido más de entretenimiento. Y es con lo variedades, que, por así decirlo, ¿no? Efectivamente, se les da de puta madre, lo hacen de puta madre y sacan muchísimo dinero, además con un coste muy bajo y retroalimentado constantemente entre sus programas. Es totalmente diferente. Pero no deja de ser un contenido que consume la gente. Y sobre todo, mira, te voy a poner el mismo ejemplo que le puse el otro día a mis padres, La Isla de las Tentaciones. La Isla de las Tentaciones, de la que ya hemos hablado también mucho en Golfos, es un programa pues de entretenimiento. Te voy a decir, ¿quieres que te diga de mierda? Pues sí, porque es mierda, porque es toca el aspecto más básico del ser humano, es evidente. Pero la gente, cuando llega a casa después de trabajar, hay algunos a los que les apetece ponerse a leer un libro, algunos a los que les apetece ponerse a leer un artículo, un reportaje del país o del mundo o de donde sea, y hay gente a la que le apetece no pensar, un contenido básico de neuronas planas, ponerse delante, echarse una risa, comentarlo con los amigos e irse a dormir. ¿Por qué? Porque nuestra vida es suficientemente complicada a diario durante muchísimas horas como para llegar por la noche y ponerte a Ana Pastor o a Ferreras con la intensidad que tienen, entrevistando y haciendo una especie de inquisición al gobierno de turno o al partido de turno. Entonces, muy lícito también. Es totalmente lícito y además es totalmente diferente. Y tú como usuario tienes la opción de ver una cosa o ver la otra. Lo bueno, o sea, a mí lo de quejarse de que se hace contenido de mierda hoy día me parece muy bien. Tienes libertad de expresión y puedes opinar lo que quieras. Pero es que tienes tal variedad de elección que el hecho de que veas una cosa u otra depende de ti, ya está. Si tú quieres consumir un contenido mucho más cuidado y mucho más pegado a la información política, pues lo tienes. ¿Quieres algo para entretenerte y no pensar en nada? Ponte la Isla de las Tentaciones. Una pregunta sobre eso es un poco... ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En el sentido de que la gente pedía eso, ese tipo de contenido anteriormente o los medios de comunicación le dieron ese contenido a la gente y la gente empezó a verlo. ¿Cómo fue un poco, qué crees tu opinión, qué fue primero? No tengo ni idea, Fofo, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que hay todo ser humano tiene un aspecto muy básico y ese aspecto básico y esa necesidad de consumir o de hacer algo sencillo que no le fuerce a pensar, lo tenemos todos. A mí, hablo por mí. Yo hay días que me apetece ponerme la tertulia de Carlos Alsina por la mañana y hay veces que me apetece ponerme el partidazo de COPE, que es lo más parecido a un sálvame del periodismo deportivo, o me apetece ponerme un podcast de marketing digital, de comunicación, o un podcast de historia. Entonces, no te sé decir qué llegó primero, si el contenido basura o el usuario pidiendo contenido basura. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que si tú quieres, vuelvo a lo de antes, si tú quieres, puedes consumir basura o puedes no consumir basura. Y en el momento en el que se deje de consumir basura, porque el usuario es realmente el que manda, hoy día en el consumo del contenido es el usuario el que manda, es el jefe. Realmente no hay un director ni hay un Paolo Basile. Porque un usuario o un grupo de usuarios, en cuanto deje de consumir un contenido, ese contenido no es rentable y se quita. Eso es así de sencillo. Albert, estamos viviendo un momento en que yo creo que los medios también se han democratizado. Te explico lo que quiero decir con esto. Es decir, ahora cada una persona que tenga una buena idea y tenga un buen proyecto puede coger un micro, un estudio en su casa, hacer un podcast y tener muchísimo éxito. Hay muchísimos ejemplos. O un canal de YouTube con contenido con muchísima calidad y lanzarlo y tener muchísimo éxito. Estas personas no tienen, pues pueden estar completamente libres de cualquier grupo, medio o presión. Estamos viendo una nueva época con nuevas oportunidades para ese contenido de calidad. Sin duda, sin duda. La democratización que ha traído Internet, que a veces deriva en lugar de libertad en libertinaje, pero la democratización que ha traído Internet permite que cualquier persona que quiera pueda, como estamos haciendo nosotros, generar un contenido, colgarlo y difundirlo. Y si independientemente de que le dé dinero o no, el dinero ya le llegará por publicidad o por un branded content o por un patrocinio o por lo que sea. Pero creo que el Internet, la oportunidad que ha ofrecido Internet es que cualquier persona que pueda tener en su interior la más mínima capacidad de crear un contenido de calidad o no de calidad, simplemente un contenido que pueda gustar a alguien, es lo más, creo que lo más valorado de Internet. Y tú, esto es una pregunta bastante personal. ¿No te atrae ya nada poder hacer eso tú propiamente con tus propios medios y ser periodista otra vez en ese sentido? No. O sea, bueno, periodista no, Periodista no, no quiero ser partícipe. Yo, la gota que colmó el vaso para yo dejar el periodismo fue, ¿os acordáis de aquellas manifestaciones de los colegiales delante del rectorado? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues yo trabajaba por entonces en A3 Media y recuerdo que venía directamente de una de las manifestaciones del rectorado en la que yo estuve, en la que yo grabé vídeos y grabé audios y grabé de todo. Tenía toda la información porque la vivía allí, además de ser ex colegial ya en aquel momento. Cuando yo llegué a la redacción, a mí se me dijo que titulara por los colegiales zarandean al rector. Y yo dije, pues que eso es mentira, eso es mentira. Yo vengo de allí y de hecho aquí tenéis los vídeos, esto es mentira, esto es lo que pasó realmente. Ya, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, tú titula por ahí porque así atraes más al clic y luego ya dentro del texto pones lo que quieras. Y dije, pero voy a contradecir, no solo voy a contradecir lo que dice el titular con lo que dice el contenido, sino que encima me obligáis a mentir en el titular para luego decir otra cosa en el contenido. Sí, bueno, pero así por lo menos tienes el clic. Y dije, bueno, pero ¿esta mierda qué es? ¿Esta puta mierda qué es? Era el nacimiento del clickbait ya en aquella época. Eso es. Entonces yo, esa fue mi gota que colmó el vaso. Esa fue, por aquella época ya andaba replanteándome muchas cosas y aquello fue como una gota, a mí me entristeció muchísimo. Fue por entonces cuando la directora de desarrollo de negocio de A3 Media, Estela, me dijo, tú aquí eres un infeliz de cojones. Se te nota en la cara, eres súper expresivo. Vente conmigo, te formo en 6 meses. Y dejas aquí de picar teletipos y de poner titulares para que la gente entre. Y dije, joder, pues me ha venido Dios a ver, la verdad. Así que no tengo ninguna intención de volver al periodismo. Que a veces tengo inquietudes de montar cosas para crear contenido, sí, no te lo voy a decir. O sea, no te lo voy a negar. Pero prefiero ahora mismo dedicarme a una comunicación, a crear canales de comunicación en donde se sirva el contenido que la persona quiera antes que crear yo mi propio contenido, la verdad. Y además de que no tengo tiempo, con lo cual no. Junior, si te parece, vamos a ir ya a la cara más afable de este bloque de preguntas que tenemos para Albert y nos pasamos al siguiente bloque que tienes preparado. No sé cómo lo ves, Junior. Venga, vale. Espera, Albert, como hicimos con otros nuestros personajes antiguamente, vamos a ponerte un audio y lo mismo, incluso para los oyentes, ¿qué representa ese audio para ti? ¿Vale? ¿Qué sentimientos te trae? ¿De acuerdo? Dale. Venga, espérate que lo tengo aquí preparado. El cabrón ya no sabe hablar castellano, es increíble. Hola, Guardiola, por Dios. Ahí estamos, vamos, Guardiola. Ya va a poner Guardiola. Arriba la busca. Hola, busca, Usai. Toca Usai. Joder, me sé ese audio. Mira cómo lo ha hecho. Mira cómo ha hecho. Mira cómo ha hecho. Mira cómo ha ¡de España! ¡En el último minuto! ¡Uf! ¡Oh! Pelos de escarpia, como decía Zu, ¿no, Fofo? Hostias, yo, madre mía, ese audio me lo sé de memoria. De hecho, bueno, no sé si de memoria completo, pero te lo sé narrar enterito. Hostia, gol de Alfonsito en la Euro. ¿Cuál fue? Euro 2000 o por ahí. 2000, me parece. Hostia, contra Yugoslavia, ¿eh? Uf, pues lo recuerdo perfectamente. Mira, de hecho, te voy a decir dónde lo escuché y yo estaba viéndolo por la tele. Y me llegó un momento en el que me decepcioné tanto que me eché a llorar y me fui a terminar de escuchar el partido por radio, evidentemente, a mi habitación mientras lloraba. Y cuando estaba llorando y tumbado en la cama, de repente escuché eso y no recuerdo realmente ni qué hice. Empecé a subir y a bajar las escaleras de mi casa, empecé a cantar en el patio comunitario que teníamos, a cantar el Viva, Viva España, a cantar el himno de España. La gente, evidentemente, allí estaba, sí, estaba rodeado de bastantes rojetes allí de socialistas, socialistas por allí. Sí, había mucho de la administración, de la Junta de Extremadura por allí. Joder, pero qué recuerdo, sí. Soy yo. Fíjate, ese tipo de periodismo deportivo es el que me, o sea, el tipo de periodismo que me hubiera gustado hacer a mí. O sea, me hubiera encantado narrar ese gol a mí. Esa era la ilusión que tenía yo de pequeño cuando tenía 12 años y estaba en casa haciendo el gilipollas, narrando yo goles en mi mente y en alto, sí. Manda narices, este gol, si no recuerdo mal, contra Yugoslavia, es para pasar de fase, manda narices, lo que para nosotros de aquella, que las generaciones de hoy han cambiado completamente sus estándares y su listón, pero para nosotros antes eso era un momentazo, el pasar de grupo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Además, era como una especie de logro en realidad. Para nosotros pasar de los putos cuartos de final era como ya haber conseguido algo. Pero joder, cómo cambió todo. Además, nos pilló en el colegio mayor. ¿Cómo cambió todo con aquella Eurocopa de Luis Aragonés, macho? Que, oye, qué bonito. Además, llorando también. Me recuerdo llorando en el colegio mayor también cuando pasamos a semis. Joder, qué maravilla. Albert, te voy a poner un poco, refrescar la memoria, ¿no? Y quiero que me digas que cómo te sentías como español en esa época, ¿no? En Estados Unidos y el codazo de Tassotti, ¿no? Los penaltis en Inglaterra en el 96. Después, perder contra Nigeria en el Mundial de Francia. El Raúl y el penalti contra Francia. Al Gandur, como no, en el Mundial de Japón y Corea, ¿no? O después, como Zidane nos mandó para casa en el 2006. ¿Cómo puedes describir un poco cómo te sentías España y la selección en esa época antes del 2008? Uf, pues yo lloraba siempre, siempre que no. Sí, es verdad, joder, yo lloraba mucho. Mira, a mí no me digáis por qué, porque en realidad a mí algo que valoro mucho de mis padres es que nunca me han inculcado una ideología política ni una forma de ver la vida. A mí me han ido dando libertad para que yo fuera eligiendo mis pasos y mi forma de ver todo. Pero no sé por qué, no me preguntéis por qué, pero yo desde muy pequeño a mí me gustaba mucho España, me gustaba mucho mi país. Y cada vez que se jugaba yo sacaba mi bandera de España, la rojigualda. Y además me recuerdo en cuarto de ESO, yendo con una bandera de España, porque por entonces creo que era el Mundial de Corea, creo que era. En cuarto de ESO yo estaría así, yo creo que era el Mundial. 2002, sí, puede ser, sí. Y yo llevarme la bandera de España porque en mi colegio, con dos cojones los profesores, pararon las clases y cuando jugaba España nos íbamos al gimnasio, pusieron una pantalla gigante y nos ponían el partido y nos íbamos todo el colegio a verlo allí. Entonces, yo recuerdo una frase de Manoli, mi profesora de historia, que a mí fue la primera vez que me chocó, porque yo iba con una bufanda y con una bandera de España y me dijo, Alberto, guarda eso, no seas facha. Fue la primera vez que a mí me dijeron algo así, me dijeron, oye, eso es de facha. Y yo recuerdo, ese día lo recuerdo como, pero ¿qué significa facha? ¿Qué es eso de ser facha? No, yo no lo entiendo, a mí no, yo no, o sea, no sé, la bandera y la bufanda de mi país. Y recuerdo, pues, ese fue mi punto de inflexión cuando empecé a entender las connotaciones que algunas personas le daban a nuestros símbolos. Y la verdad es que no lo entendí. Me supuso un jarro de agua fría de cojones. Pero básicamente porque yo me ha encantado mi país siempre desde pequeño sin que nadie me haya dicho nada. Entonces, la verdad es que no. Cuando alguien me dice, no, pues hombre, serás de derecha, digo, bueno, o sea, pues la vida me ha ido llevando, evidentemente ahora mismo de izquierda no soy, pero si te soy sincero, el hecho de que me guste mi bandera, mi himno, mi país, la variedad de mi país. Además, me encanta la variedad. Me encanta la variedad que hay en el País Vasco, la variedad que hay en Cataluña, en Extremadura, en Andalucía. Me encanta todo. De hecho, la riqueza de mi país es precisamente esa. Y que el hecho de que alguien pueda considerar que yo tengo una ideología de derechas, de facha, franquista, de lo que sea, porque me guste mi país, no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. Y un poco, del 2008 al 2012, si te gusta sacar la bandera, seguramente te habrás hartado a sacar la bandera por ahí, ¿no? Con todos los éxitos del fútbol, de baloncesto también. Sí. Cuéntanos también un poco ese cambio de perder en cuartos a ganar absolutamente todo. Esa, como se dice, los años de oro, de la edad dorada del deporte español. Pues la verdad es que, o sea, yo sobre todo lo que recuerdo es la Euro, la primera Euro con Luis Aragonés, porque además, joder, pilló en el Colegio Mayor, todos viéndolos en el salón de actos. La verdad es que, no sé, fue una cosa muy especial. Pero también te voy a decir una cosa, nos acostumbramos muy rápido al éxito, porque la segunda Eurocopa que ganamos, aquella que creo que le ganamos a Italia 4-1, ¿puede ser? ¿La final? ¿Algo así? Sí, sí, sí. Sí. Pues aquella la viví con Pichi, con Comonte, con Bembi, con Guayar, ¿puede ser? En la calle Ferraz, creo que era en un garito, en un bareto, pero la recuerdo como, hostia, pues bueno, pues hemos vuelto a ganar, pero sin más. O sea, no fue... la llorera que me pegué cuando ganamos la primera Euro, o la llorera que me pegué cuando me metió Iniesta en la final del Mundial. No, fue diferente, fue una sensación diferente la de, pues bueno, hemos vuelto a ganar, porque la verdad es que nos comen los huevos todo. Pero aún así, sí que siempre, cada vez que ha habido la oportunidad, me he enrollado la bandera española y me he ido a celebrarlo como un buen campeón. También te digo, ahora que estamos en épocas bajas, me sigo enarbolando la bandera y sigo saliendo con ella. No, hay una cosa que me puedo acostumbrar rápido a lo bueno, pero cuando más duele y cuando más aprieta es cuando hay que dar la cara también. Albert, yo esta pregunta va para los dos, ¿eh? Primero, si quieres, responde tú, Albert, pero también me interesa la respuesta de Junior. Vosotros, cuando pensáis en el Colegio Mayor, igual tengo yo la visión desvirtuada, pero ahí, ¿de verdad creéis que esa sensación que comentas, Albert, de sentirte español y tal, se asociaba a algún tipo de ideología? Porque yo creo, o yo recuerdo, que sí, allí todos sabíamos quién votaba uno al otro, quién hablaba de una cosa a otro, pero creo que éramos todos bastante, teníamos esa sensación de sentirnos orgullosos de ser españoles, casi todos, no lo sé. ¿Fofo? No, ve tú, Alberto, primero. Voy yo primero, entonces. Hombre, nosotros en Canarias es un poco más diferente, porque físicamente estamos tan separados de la península, pero entonces por Canarias no se ve tanto un movimiento así. ¿Pero en el colegio? ¿Cómo? ¿En el Colegio Mayor? No, entonces, de donde vengo yo digo, de donde vengo en Canarias no se ven muchas banderas, no se ve mucho patriotismo en ese sentido, porque físicamente pues somos un poco, estamos tan lejos, incluso la cultura es un poquito diferente. Pero cuando llego al Colegio Mayor, para mí sí es un poco la impresión de que hay mucha gente de derecha, y yo me estoy acostumbrado a, en mi vida general, pues mucha gente de izquierda en general. Aparte de mi amigo Felipe, el Pipe, que tiene la bandera ahí del águila en su casa. Aparte de eso, pero entonces me sorprendió cuando llegué al Colegio Mayor que había mucha gente de derecha y mucha gente que con las banderas de España o las pulseras de la bandera de España. Que a mí, que la gente haga lo que quiera, a mí me da igual. Pero me sorprendió que haya tanto sentimiento patriótico cuando llegué al Colegio Mayor. Pero ya lo estás asociando tú mismo en la respuesta a gente de derechas. Cuando yo precisamente no lo asocio a nada. Esa es la diferencia. No, yo digo que había gente de derecha y gente con las banderas de España también, que no tiene que ser igual uno al otro. No, pero me vale tu comentario para defender lo que acaba de decir el ruso. Yo no termino de entender por qué se tiene que... O sea, bueno, sí lo entiendo porque, bueno, pues digamos que nuestra época, historia reciente, todavía sigue un poco... Efectivamente. Fresquita la guerra civil y la dictadura. Pero no termino de entender muy bien el hecho de que... y yo soy el primero que hace prejuicio normalmente porque soy así de gilipollas, pero el hecho de que yo tenga pasión y sentimiento y de pertenencia y me guste el símbolo patrio, no termino de entender por qué es de izquierda o de derecha. De hecho, fíjate, te voy a decir una cosa, realmente no será tan de izquierda o de derecha cuando el propio Partido Socialista en las últimas elecciones cogió una puta bandera de España de, yo qué sé qué era, de 7 metros por 7 metros y la puso en un mitin de Pedro Sánchez, ¿sabes? O sea, no, yo creo que hay mucho más temor de gente de izquierdas al hecho de tener una bandera española y que le gusten los símbolos patrios a la gente derecha. Eso sí te lo puedo reconocer, pero que directamente tengas que asociar el que te guste un símbolo patrio a que seas de uno u otro bando, de una u otra ideología, no termino de entenderlo. Y respecto a tu pregunta, Bruno, yo en el colegio mayor sí que fui consciente empecé a ser más consciente de lo que eran las ideologías. Con 18 años y en Mérida, como comprenderás, rodeado de kinkis y de gitanos, tampoco se hablaba mucho de política. Pero en el colegio mayor sí que empecé a entender lo que era un poco más la ideología. Pero aún así, no recuerdo ni un grupo tan enriquecedor, ni una época tan enriquecedora en cuanto a discusiones políticas, ¿sabes? O sea, tú podías hablar con Mata, con Urdiales, que eran evidentemente, pues, gente, además lo decían, que eran, no era, o sea, tenían una ideología más progresista, más socialista, más de izquierda, pero podías hablar con ellos, primero, sin temor a decirle lo que tú opinabas y además, sin temor a que ellos te dijeran, ah, pues te gusta la bandera española, pues entonces eres un facha, ¿sabes? Entonces yo en el colegio mayor sí fui consciente de las ideologías, pero a la vez sentía respeto, no tenía ningún... A eso voy, Albert, que yo sí, yo también era consciente, situaba a todo el mundo, más o menos escuchabas a todo el mundo hablar una hora, dos horas después del café todos los días y lo situabas perfectamente, pero su ideología era independiente de que todo el mundo, o asumía que todo el mundo estábamos más o menos contentos o queríamos un poco, teníamos esa idea de España, un poco patriótica, independientemente de la ideología de cada uno. Entonces, ahora, yo no sé si son los medios, los partidos políticos incluso están interesados en ello, no es así y ya se va encasillando. ¿Cómo damos la vuelta a esta situación? ¿Cómo volvemos a que esa bandera, ese símbolo sea de todo el mundo y que todo el mundo, bueno, se sienta orgulloso de ser español? Si se puede, igual no tiene por qué ser así. No sé, yo eso, por ejemplo, creo que es Mata quien lo ha dicho alguna vez, o Guime, también creo habérselo leído, que no necesariamente tenemos que sentirnos todos igual de españoles, ni que nos guste tantísimo los símbolos, ni la bandera o el himno, que no, el nivel de español, joder, no me sale, de patriotismo no tiene por qué ser el mismo en todas las personas, pero que, o sea, que a lo mejor yo sienta que España es grande por su bandera, realmente es equiparable a que, por ejemplo, Guime diga, pues yo creo que España es grande por su riqueza cultural o gastronómica, ¿sabes? Creo que ambos sentimientos son compatibles, no tienen por qué ser independientes ni enfrentados. El hecho de que eso sea capaz de combinarse, yo creo que solamente será posible con una, te iba a decir ley de educación, pero vamos, ya no te voy a hablar de leyes, pero con una educación basada en el sentimiento de pertenencia, ya no por un símbolo, sino por el hecho de pertenecer a una comunidad, a un colectivo como es el español. Pero para eso hará falta, primero, que dejemos de tener partidos políticos incompetentes y totalmente que no están a la altura de la situación, y que se pongan de acuerdo para, ahora si te hablo de leyes, crear una ley de educación que dé como fruto, dentro de una generación o de dos, un país más unido por lo que quieras, ¿eh? Me da igual que sea una bandera o la cultura o lo que sea, pero hará falta primero que se pongan de acuerdo y esperar luego dos generaciones para ver si surte efecto eso. Desgraciadamente no creo que eso vaya a ocurrir, tal y como está, al menos con el actual estado de las autonomías. ¿Y qué papel crees que los medios de comunicación pueden tener en esta transición que tú nombras para mejor educación, para mejorar la política o los políticos en sí? Muchísimo, muchísimo. Los medios de comunicación no dejan de ser realmente altavoces, por un lado de la sociedad y por otro lado del poder político. O sea, realmente son el reflejo de la parte política y de la parte civil, del ciudadano normal y del político. Así que el protagonismo que puedan tener los medios de comunicación es absolutamente básico, pero por desgracia los medios de comunicación no se deben tanto ni a los políticos ni a los ciudadanos, sino como a sus accionistas. Entonces, a mí cuando Utrilla alguna vez decía joder, es que la Sexta esto, y joder, y Antena 3 lo otro. Y yo realmente lo entiendo, y lo entiendo, y realmente lo comprendo perfectamente ese tipo de comentarios. Pero realmente un medio de comunicación, por desgracia, hoy día está más centrado en tener rendimiento económico y dar dividendos a sus accionistas que el hecho de ser útiles para la sociedad. Al menos eso es como yo lo veo hoy día. Yo creo, Albert, en esto de ser útiles para la sociedad, es una pregunta que se me pasó antes, cuando estábamos hablando de periodismo. Yo sí que siento que falta una parte en el periodismo, igual las redes sociales han aniquilado esta parte que te voy a comentar, y es que antes existía ya una tradición muy antigua, yo creo que norteamericana, pero que aquí también tuvimos ese tipo de periodismo, que era el periodismo de investigación, que era capaz un poco de destapar graves escándalos, tanto políticos como sociales, y que era un periodismo, que una investigación, pues pienso el diario 16 con el tema de los GAL o cualquier otro tema similar, pues ya no me voy al Watergate y esos escándalos americanos, donde los periodistas de verdad cumplían una función social que era defender al ciudadano o destapar el escándalo de los corruptos. ¿Tú crees que eso ahora con las redes sociales, el tuit rápido, el vamos a matar a este en 5 segundos, se ha perdido ese periodismo de meses y meses de trabajo? Las redes sociales, o sea, para Twitter en concreto, es un estercolero, y es un estercolero en donde está representado el 2% de la sociedad, y de ese 2% el 98% son retrasados. Entonces no tengo ningún tipo de... Pero es cierto que tienen una rapidez y una visibilidad demasiado grande. Pero los medios de comunicación, y me vuelvo a la pregunta anterior, van a tener que volver a cumplir una función como la que dices, una función de equilibrio de poder, de presión al poder, de control al poder, desde ya, con sus nuevos modelos de captar usuarios. Es lo que te decía antes, para que un usuario ahora diga, vale, me merece la pena pagar 10 pavos al mes, le vas a tener que aportar algo. Y esa aportación va a tener que ser ese periodismo más de calidad, más de inquisitorio, más de profundidad, más de control al poder, más de información detallada, cuidada, pulida, llegada hasta las entrañas del motivo que ha generado ese contenido. Entonces, sí soy en cierto modo optimista con respecto a eso, por el tipo de modelo de negocio al que van a tender los medios de comunicación. Pero no porque ellos lo hayan elegido, sino porque lo necesitan económicamente. Volvemos ahora a un motivo puramente económico. Pero bueno, todo su lado malo tiene su punto positivo. Con lo cual, si el nuevo modelo de negocio va a suponer que tenga que dar lugar al renacimiento del periodismo, pues oye, bienvenido sea. Oye, pues hemos llegado un poco a una visión positiva. Hemos tardado un ratillo, hemos dado unas cuantas vueltas, pero oye, nos quedamos con ese periodismo o esos medios de comunicación futuro, o esos formatos futuros a los que crees que nos dirigimos. Junior, si quieres, ahora nos vamos nosotros al periodismo basura. O sea, vamos a bajar al barro y vamos a meternos en salseo, como tú veas, Junior. Hostia, qué miedo me dais. Me voy a abrir otra cerveza. Hostia, que el Junior... ¿Funciona el yogur, Junior? Sí, sí, que lo que estaba diciendo es que lo que, como dice Alberto, la gente quiere mierda, vamos, al fin y al cabo. Que lo que importante sí, es sí. Y lo que vamos a dar ahora mismo es mierda. Es lo que claro, quiere joder, la gente. Ya le hemos dado la chapa suficiente a los golfos, porque vamos a darle un poquito de chicha. Pues nada, Alberto, sí, estabas hablando de los poderes fácticos, ¿no? Cómo esos gobiernos controlan los medios de comunicación, cómo esos poderes tienen tanto control. Y quería un poco relacionarlo con los poderes fácticos del equipo de fútbol del Colegio Mayor. Entonces, tú jugaste muchos años en el equipo de fútbol del cole, y tú posiblemente eras uno de los pocos humildes y currelas del equipo, ¿no? Los que trabajaban y estabas siempre pues callado y haciendo un trabajo. Cuando realmente en el vestuario había muchos egos y muchas divas en el vestuario que tenían esos poderes fácticos para tomar decisiones. Cuéntanos un poco tú las intimidades de estos egos en el vestuario del equipo de fútbol del Colegio Mayor. A ver, hostias, qué buena, esta es buena, ¿eh? A ver, joder, para empezar, el equipo de fútbol se mereció mucho más de lo que llegó a conseguir, que se fue ese puto subcampeonato contra el Barberán. Pero si te soy sincero, yo no, o sea, los egos eran bastante controlados en el equipo de fútbol. Y más que los egos, las opiniones de cómo jugar o no. Yo trataba de ser más un punto de unión, al menos eso pretendía cuando había enfrentamientos dialécticos entre unos y otros. Pero cuenta un poco sobre eso, no te preocupes. ¿Quién es? Da nombre. No, joder. No, mira, yo te voy a ser, o sea, te voy a ser sincero. Ya, para empezar, me voy a basar en una cosa que me dijo una vez mi primera jefa, Estela, de cuando dejé el periodismo. Me dijo, te voy a decir una cosa que igual te duele, pero que en realidad si te la piensas y la masticas va a ser buena. Dice, creo que no vas a ser nunca un presidente o un director, pero vas a ser posiblemente el mejor subdirector que pueda tener un director. Entonces, yo eso, después de madurarlo durante un huevo de semanas, lo interpreté como que todo buen líder necesita un contrapeso para que no se le vaya la olla. Y esos líderes que había en el equipo de fútbol eran unos líderes de cojones. Eran líderes muy, muy buenos, como podían ser Pichi, como podía ser Utrilla, como podía ser De Castro, como podía ser Stifler, como podía ser Aman. Pero realmente estaba tan dividida la capitanía, por decirlo de algún modo, que nunca, yo al menos no recuerdo ninguna mega bronca en la que perdiéramos los papeles, más allá de aquella final en donde nos hicieron perder los papeles a todos, pero no por culpa nuestra, sino por causas externas. Pero la capitanía estaba muy bien repartida en aquel equipo de fútbol. Y además la capitanía y la sabiduría futbolística. Porque la forma de jugar de Utri era una, la forma de jugar de Decas era otra, la forma de jugar de Pichi era otra. Pero allí en realidad estaba bien repartido. No voy a criticar eso. Es cierto, vamos a ver, te voy a decir que es cierto que a veces, en ocasiones, era complicado aguantar los arrebatos de algunos. Y bueno, te llevabas tus sofocones, pero para nada fue complicado jugar en aquel equipo de fútbol. ¿A qué te refieres con arrebatos? Joder, pues algunos cabreos que había por entonces. Pichi es un tío que además de que cuando da su opinión, pues sabe camelar. Entonces es un tío que sabe que cuando se pone, así es de buen comercial, cuando se pone a decir algo, pues es capaz de convencerte. Ahora, si en el otro lado tiene a Utrilla que te está rebatiendo todo, pues hostias, métete tú en medio a ver quién se lleva la hostia. Pero esa función la hacían o la hacíamos varios. Por eso te digo que estaba Aman, estaba Stifler, estaba Decas. Entonces era realmente no era tan complicado de saber gestionar aquel equipo. No voy a rajar de ese equipo porque ese equipo a mí me dio pena porque se mereció más de lo que ha acabado consiguiendo. ¿Y qué pasó? Vale, acabas de dejar esta pregunta, ni que tuviéramos un guión escrito. ¿Qué pasó en esa final del Barberán? Con tanta capitanía, tantos líderes, ¿qué pasó en esa final? No lo sé, Nacho. La recuerdo con una pena y con una angustia de la hostia. De hecho, es para echarte a llorar. Porque sigo pensando que teníamos un mejor equipo. O al menos no tan mal equipo como para que nos metieran 5-0 esa panda de hijos de la gran puta. ¿Qué pasó? Yo creo, sinceramente, fíjate, era un equipo al que la presión era imposible que le pudiera. Es que era imposible. Era imposible por la gente que tenía dentro. O sea, la presión era imposible. Pues yo creo que se nos fue la olla, tío. No supimos mantener la cabeza fría, sobre todo en los malos momentos, que fue por cuando nos cayeron el primer gol. Además, creo, si no recuerdo mal, fue rápido. No supimos mantener la cabeza. Y cuando no supimos mantener la cabeza, ahí es cuando creo yo que mucha gente hizo la guerra por su cuenta. Incluido yo, ¿eh? Yo me incluyo también. Pero yo recuerdo, por ejemplo, a Pichi totalmente desbordado mentalmente y sin mantener la calma. A De Castro también lo recuerdo descompuesto. A Utri también lo recuerdo descompuesto. Lo que pasa que, bueno, ahí arriba tirando del carro. Al que más tranquilo recuerdo, fíjate, puede ser que fuera a Stifler y a Aman. Yo lo recuerdo como más tranquilo, pero ahí se nos fue la cabeza todo. Dejamos de jugar como un equipo, como habíamos hecho toda la puta liga esa, y empezamos a hacer guerras por la cuenta cada uno de por su lado y se nos fue el puto partido. Yo creo que fue eso. No supimos mantener la calma y se hicimos la guerra por su cuenta cada uno y se nos fue a la mierda todo. ¿Podrías decir que los jugadores del equipo tenían chichi, los del Nebrija? No, fíjate, te voy a decir, primero te voy a decir, no entiendo cómo un puto comentario de semejante zorra puede desequilibrar a Pichi. O sea, eso no lo llegaré a comprender nunca. O sea, no entiendo qué le pudo pasar mentalmente a Pichi para perder los nervios en aquella final con aquel comentario de aquella puta zorra. No lo entiendo. Ahora, también te diré que siempre ha sido un puto placer jugar con un tío como Pichi en cualquier deporte. Yo tengo la sensación, y recuerdo aquel día además, de la que íbamos al partido a verlo, de como afición, que teníamos esos años un aura como de invencibilidad, como de que nadie nos ponía a ganar a nada. Entonces, que fue un shock al sistema, que no solo nos podían ganar, sino que nos podían meter una paliza. Y yo creo que igual pecamos un poco de esa autosuficiencia que teníamos en aquellos años de joder, llegamos hasta aquí, la vamos a ganar, como podemos ganar baloncesto o otros deportes. Puede ser. No sé. Puede ser. Aquella final yo creo que se torció todo desde muy pronto. Puede ser que a lo mejor fuéramos demasiado confiados. Puede ser también que no fuéramos del todo bien preparados físicamente. Yo al menos me recuerdo físicamente, yo no estaba en mi mejor momento. Yo no sé si estuve lesionado o estaba jodido con el curro o qué, pero yo me recuerdo, personalmente me recuerdo hecho mierda en el minuto, yo qué sé, 50, 60, yo no podía con mis juegos. Y creo que eso también pudo decantar la balanza, porque el Barberán, yo eso sí, además lo comenté luego con ellos, con el canario ese, que no recuerdo cómo se llama, y con el otro, los dos mediocentros, ellos, los hijos... Jesús era, ¿no? Se llama Jesús. Jesús era él y el otro también que era muy bueno de medio centro, no recuerdo cómo se llamaba. Jesús era, sí. Pero yo solo lo recuerdo después de hablarlo con ellos de copas y ellos reconocerme que ese partido se lo habían preparado a conciencia. No tanto como el hecho de investigarnos a ver cómo jugaban, porque eso era imposible, eso no se podía hacer, pero sí entrenando, teniendo dos entrenamientos a la semana, físicamente preparándose, y yo creo que ahí a lo mejor nosotros sí que íbamos un poco más desobrados de, bueno, estamos preparados físicamente y ya lo cubriremos con la puta calidad que tenemos. Pues no, se nos fue el traste. Y un poco, ¿qué recuerdos tienes del año anterior? Fueron las semifinales, ¿verdad? Contra el San Pablo. Sí, la verdad es que ese año, si te soy sincero, puede que incluso tuviera la sensación de que era más sencillo. Era más sencillo. Y no tengo muy claro qué fue lo que nos pasó contra el San Pablo. Creo que fue en penaltis, ¿no? ¿Dónde caímos? Sí, que nos marcaron el gol, que sacaron, que Miguel el portero fue la sesión, que Miguel la cogió y la sacaron rápido y nos empataron. Sí, ¿te acuerdas de esa? Sí. Y después perdimos por... Hay gente que falló penaltis, gente, no voy a decir nombres, y perdimos en penaltis. No, pero joder, los penaltis, mira, yo siempre he dicho que los penaltis... Hay que tener mucha valentía para lanzarlos. De hecho, yo fui tan puto cobarde que creo que no lancé. La gente que tira los penaltis, el hecho de que los falle, no, para mí no es ningún motivo de decir, hostia, por pedimos por tu culpa, que va, ni mucho menos. Hay que, aunque sea un nivel amateur como el que era, al final acabas teniendo presión. Y tirar un penalti no es sencillo. Se puede fallar, no... Estáis buscando que dé un palito, ¿no? No. Lo estamos intentando, pero te resistes la hostia. Yo pensaba que esto iba a ser más fácil. Pero bueno, vamos a sacar aquí una anécdota donde yo creo que te va a ser imposible escabullirte. ¿Eh, Junior? Sí, vamos. Hablando un poco de torneos de los colegios mayores, así... ¿Qué recuerdas y qué... Sobre todo el torneo de pasillos que organizamos en el colegio mayor? ¿Qué recuerdo tienes del torneo de pasillos? ¿Cómo empezó? Pero sobre todo, ¿cómo terminó todo? Hostia, pues realmente lo único que recuerdo es una cosa que ha sido también muy repetida en mi vida. Es que fui un puto inconsciente. Creo que a quien le dije abiertamente, con otras palabras, que me matara fue a Rives, ¿no? A Rives o a quién fue. No sé, o sea, lo típico que dices... Bueno, tengo a un asesino delante. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Pues me voy a cagar en su puta madre, porque total, es lo mejor que puedo hacer. Ya, no, a ver, sí, a mí siempre, siempre me ha perdido un poquito la boca. Soriano, ¿no? También estaba en el equipo de Rives. Soriano también. Yo, sí. Sí, sí, exacto. A mí me perdió la boca igual que me ha perdido toda mi puta vida. Y la verdad es que pocas hostias me he llevado para pa la cantidad de estupideces que he hecho. Hostias, es verdad, ¿eh? A Rives, además que se lo puse a huevo, ¿eh? Fue como decirle, bueno, Rives, tú que eres un tío calmado, que normalmente no vas pegando a nadie, te doy vía libre para que me revientes la cabeza. De hecho, no sé cómo me salvé. Me llevasteis para la habitación, hay, guapo, ¿no? Hay una anécdota con una botella también. Puede ser, recuerdo. Fue esa, ¿no? Fue esa. Esa misma, sí, sí, pero la botella no se la tiraste ni a Rives ni a Soriano. Veo que no te acuerdas. No, ¿a quién se la tiré? Puede ser que se la tirases a Antonio. Hostia, Puños. No jodas. No. Yo creo que sí. Hostia, pues no lo recuerdo, no lo recuerdo. Pues puede ser, porque vivía con ellos, yo creo, en ese pasillo, ¿eh? Sí, sí, no, no. Te digo yo cómo fue, porque en el equipo de Antonio creo que estaba yo. Tú sacaste una. Llevábamos jugando, puede que 2 horas ya aquel partido. Súper empatados, un gol, otro gol, tal. Y tú sacaste una falta rápida. En plan, falta, la sacaste y metisteis gol y nos eliminasteis. Y entonces Antonio se fue a por ti y de la que se iba por la portecilla esa de la cancha, le tiraste un puto botellazo. ¿Ves? Si es que he sido un inconsciente y un cobarde toda mi vida. Anda que se lo voy a tirar cuando está de frente. Que va. Oye, pero escucha, otra cosa que ha sido muy común en mi vida es la picardía. Si sacamos rápido y os metimos a mamar fuerte, tío. Sí, sí, a mí me pareció completamente lícito porque en los partidos del colegio mayor había que estar listo. A mí esto de aquí no había árbitro ni había hostias. A mí eso me pareció cagada nuestra. Pero sí es verdad que, joder, llevamos tanto tiempo jugando que aquello era una agonía ya. Sí, gran éxito ese torneo, ¿eh? Joder, qué cantidad. Bueno, Junior, tú también tienes, puedes contar alguna, que tú también tienes alguna levantada que te hicieron en la pista muy chula, ¿eh? Sí, eso fue, creo que, o el mismo día o el día siguiente, no sé cómo fue, de lo de Albertito con la botella. Y yo creo que eso fue ya lo que como la gota que como el vaso, se acabó el torneo en ese momento. Pero vamos. Ese torneo tenía mal final, yo creo. Uf, horrible. Pero esto en realidad habla bien de todos nosotros. No somos buenos perdedores, tío. No encajamos bien la derrota. Esto de no nos gusta perder. Yo creo que eso, o sea, bueno, también es verdad que hay que saber perder y mantener la forma, pero no nos gusta perder. O sea, no somos un grupo de perdedores, la verdad. O sea, no estamos hechos para perder. Entonces, hay quien lo hace pues lanzando una botella cuando estás de espaldas, como yo, y hay quien, yo qué sé, pues quien te suelta una payasez como Utrilla en mitad de tu furia máxima. Entonces, pues bueno, Antonio me pudo matar y Utrilla cuando te suelta un chiste cuando estás más jodido, pues te entran ganas de clavarle un cuchillo, la verdad. Pero bueno. Yo recuerdo otra con Utrilla, ya que lo mencionas, Albert, con Utrilla y contigo. Que yo creo que era pólvora. Cuando había un equipo en el que iba Utrilla por un lado y tú por el otro, era pólvora ya. Y recuerdo una pachanga, esto ni siquiera era torneo, era una pachanga normal y corriente, en la que hubo algo disputado, no me acuerdo lo que fue, y tú cogiste el balón y dijiste en plan, que sí, venga, para vosotros, sacáis vosotros, y le metiste un balonazo. Y entonces Utrilla, para no ceder, dijo, que no, que falta para vosotros. Y le dio otro balonazo para ti. Y estuvisteis así, dando balonazos uno al otro, como 10 minutos. Y entonces Utrilla, que es muy listo, y viendo que tú ya estabas en plan, que no, que sacáis vosotros, Utrilla cogió el balón y dijo, venga, vale, saco yo. Y entonces, después de pegar balonazos como media hora, el tío saca, me la pasa a mí o a otro, dice, pasármela otra vez de vuelta, y hace como que tira, pero la manda al quinto anfiteatro, que era en plan, no te la paso directamente, pero te la estoy pasando para que saques tú. Eso era muy habitual. A ver, yo es que de Utrilla, yo he ido aprendiendo a no entrar en jaleos con Utrilla, porque yo reconozco que puede ser una de las personas de golfo con las que más me haya picado, y además puede ser la persona a la que más veces haya querido asesinar. Pero en realidad yo a Utrilla le tengo como un Diego Costa o un Raúl García. Es un tío al que siempre, siempre, siempre querré tener en mi equipo. Porque como lo tengas enfrente, te hunde la puta vida. Ya sea jugando al fútbol o humillándote con un puto chiste. Entonces yo creo que por eso me ha pasado tantas veces con Utrilla. He entrado tantas veces en polémica y en debates con él que ha acabado ejerciendo, su, además que lo hace de puta madre, su labor de ponerte en ridículo. Y claro, yo que tengo, yo soy de mecha corta, pues me enciendo enseguida. Ahora, eso sí, cuando he tenido la oportunidad de estar en el bando de Utrilla viendo cómo humillaba a alguien, joder, he disfrutado como un puto crío. Albert. Es una relación de amor-odio, sí. Sí, ya se ve con todo el mundo más o menos, ¿no? Que danos un top 5 tu equipo titular de fútbol sala del Colegio Mayor. ¿Del Colegio Mayor? Tu equipo ideal, sí. Comonte de portero, Stifler, Aman, Utrilla, Pichi, te diría. ¡Ojo! ¿Y te quedas fuera tú? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, ¿sí? Que si yo... Sí, o sea, yo... Os lo vuelvo a decir, yo soy, como me dijo mi jefa, soy un buen subdirector. Está, o sea, yo sé dónde está mi lugar y yo soy una persona que sé dónde están mis límites. Y en concreto en el fútbol sala, que además yo lo odio, no me gusta nada el fútbol sala, fútbol 11 me encanta. Y a lo mejor me meto en el 11 titular y me pongo delante de alguno. Pero en fútbol sala, no. En fútbol sala no me pondría delante de Stifler, de Utri, de Aman y de Pichi, jamás, jamás, jamás. ¿Y pones al cono de defensa atrás? Sí, tío, pero, o sea, yo, es que a Pichi se le ha criticado mucho en nivel de fútbol sala, tío, pero a mí, en realidad, me ofrecía bastante seguridad Pichi jugando fútbol sala. Bueno, pues con esta mamadita al Pichi, que es un clásico. Fíjate, ya... Pregúntame algo más de Pichi, tío, que le he hecho dos mamadas a lo largo de la conversación. Nah. No, ya te vas a quedar siempre con las ganas de haberle metido un palo a Pichi en esta mamadita que con la que vamos a acabar hoy. Espera, ya no te vamos a dar opción. A ver, venga, palo. Espera, un palito. Venga. ¿Os acordáis de...? Este es un palo muy, muy rastrero de cojones. Pero, o sea, ¿acordáis de cuando yo estaba con Clara, no? Sí. Sí, sí. ¿Sabéis mi relación así un poco cómo terminó y tal? ¿Sabéis a quién se le escapó diciéndole a una de las amigas de Clara que yo una noche me había ido con otra tía? Adivinemos. A la cotirrilla de Álvaro Serrano. Dios, seguro que quería follarse alguna con ese comentario. Sí, porque además creo que se lo dijo a la rubia esta canaria. ¿Cómo se llamaba? ¿A cuál? A la rubia esta canaria. A Giselle. Giselle. Cuidado, Bruno, que aquí tenemos conflictos de intereses, ¿eh? Silencio total, por mi parte. El entrevistador se convierte en el entrevistado, ¿eh? Bueno, pues ya no hay tiempo para más en este Golfcast episodio 3. Y vamos a cerrar, como siempre, Albert, con una pregunta que le quieres hacer al siguiente invitado, que no sabes quién es, pero tienes que lanzar una pregunta que quieres que le hagamos. Hostias. Esta no me la había preparado. Ay, amigo. Hostia, ¿una pregunta de qué tipo? ¿La que yo quiera? Sí. La que tú quieras. Hostias. No sé, tío. Dame una pista. No sé de qué preguntarle. No sé, lo que te interesaría saber del siguiente golfo que pise este estudio. Fíjate, una pregunta muy personal. Venga. ¿Cuál es la última vez que ha llorado? Vale, me la apunto, me gusta. A ver si es capaz de decirlo. Y ya por último, lo último que te vamos a pedir, Albert, es ¿con qué canción quieres que se cierre este podcast? Pues mira, hay una canción que la conocí creo que hace un par de años. Debe tener más tiempo, pero no tengo ni puta idea. Yo es que musicalmente no soy como Vivi, ni mucho menos, no tengo ni puta idea. Pero hay una que me motiva mucho y que además yo creo que para el momento en el que estamos viene de puta madre. Se llama Walk on Water, de 30 Seconds to Mars. Pues nos la apuntamos y está sonando ya ahora mismo mientras hacemos esta despedida. Gracias, como siempre, Pablo Guimerá, desde el otro lado del charco. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Y Bruno, me quedo con el picorcito de haberte hecho más preguntas en ese sentido al final de la... No teníamos tiempo para más y no tenemos tiempo para más. Y agradecemos también A Albert, como siempre, muchas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Gracias a vosotros, señores. Eso, la verdad, es que me parece una idea cojonuda. Me hace sentirme cerca, un poquito más cerca de todos vosotros. Y os quiero una barbaridad a vosotros dos y a todos. Arriba España y viva el Nebrija. Grande, Albert. Y con ese viva el Nebrija cerramos este Golfcast episodio 3 y nos vemos en un par de días. Hasta luego.